Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Y todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 del FM. Estamos en A tapar la calle, el programa de La Gusantina. Hoy es jueves 13 de abril, son las 7:33 y estamos las Medianix, que hemos venido a hablar de muchas cosas. Pero primero voy a dejar que se presenten. Por favor, ¿queréis empezar por esta zona? Hola, me llamo Nacira y me gusta el color rosa. Maravilloso. Hola, me llamo Janet y me gusta el fútbol. Hola, Janet, ¿qué tal? Sí. Hola, me llamo Yasmina y me gusta el morado. Perfecto. Hola, yo me llamo Yasmina y a mí me gusta el verde. Me gusta el verde. ¿Yasmina te llamas tú? No. ¿Y cómo te llamas? Vale, tenemos a Yanira debajo de la mesa, ¿vale? O sea, que nadie se escandalice si es que no la escucháis es porque le ha dado un ataque de pánico. Entonces, bueno, pues además de estas cuatro maravillas que han venido a acompañarnos, también tenemos a Alicia. Hola, Alicia. Hola, chicas. Y a Heidi. Hola. Hoy va a ser un programa accidentado porque estamos aquí. Me parece que hay demasiada gente. Mira, sí, muy bien, eso, Heidi. Bueno, tenemos a los mandos al compañero Josi. Hola, Josi. Hola, espero que salgamos vivas. ¿Estás bien, Josi? Yo sí, yo no me he caído, no me acabo de caer de la silla. Bueno, y yo soy Lore. Vamos a estar media horita juntas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, veréis, ya os habéis dado cuenta que os hemos presentado a Alicia y a Heidi. Ellas, ¿nos queréis contar, chicas, quiénes son Alicia y Heidi? ¿Alguna se atreve? Venga, Yasmi. ¿Quiénes son Alicia y Heidi? Acércate al micro. Son unas profesoras de Usantina. Sigue. Que acaban de empezar hace poco. Uh-huh. ¿Y qué más nos dirá, Che? Que han venido de... han venido de Pride... ¿Cómo se llama? Sí, muy bien. De Prac. De práctica. De práctica. De prácticas, vale. Entonces, bueno, aprovechando que están aquí, pues habíamos pensado en entrevistarlas y preguntarles algunas cosillas para conocerlas un poco más y mejor, ¿no? Sí. Vale, pues entonces la primera persona que tenga una pregunta para ellas, pues cuando queréis se la podéis lanzar. ¿Quién quiere empezar? Venga, dale, Nasira. ¿Le digo a las dos o a una? A quien tú quieras. ¿Cómo se llamaba ella? Alicia, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul. ¿Me puedes decir en el micro, Janet? A mí también me gusta el azul. Mira qué suerte. ¿También se vas a preguntar a Heidi? ¿O quieres preguntar ahí otra cosa? A Heidi. ¿Cuál es tu comida favorita? La pizza. Por aquí también hay gente que le gusta la pizza, que lo sé yo. Yanira, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál? Ven aquí, anda. Ven aquí, que ha salido del agujero. Gilo. La pizza. La pizza. ¿Y a Yasmina? Los macarrones. Pues, gana Italia, ¿Qué más? La ¿qué pizza es la mejor? Pues yo me quedo con los canelones de mi mamá. ¿Y Alicia, y la tuya? Pues la mía yo creo que la hamburguesa con patatas. ¿Y tú, Janet? Lo que iba a decir yo. La mía son los espaguetis con tomate. Oye, que me está entrando mucho hambre a mí, ¿eh? Nasira, ¿cuál es tu comida favorita? La hamburguesa. ¿Y la tuya, Lore? Los canelones de mi madre, por supuesto. La pizza. Vale, pues ya sabemos la comida de todas. ¿Qué más? ¿Qué más queréis preguntarles? Josi, ¿cuál es tu comida favorita? Pues yo es que soy un glotón y tengo muchas comidas favoritas, pero yo diría que la pasta con tomate también, sí, como tú. La pasta con tomate, ha dicho. La pasta con tomate, ha dicho. Lo he escuchado. Muy bien, Cari. Vale, Yasmín, te toca tu pregunta. Lore, ¿qué color te gusta? ¿Cómo que Lore? Pues a mí el verde, pero vamos a conocer más a Heidi y Alicia, ¿no? Vamos a preguntarles cositas Heidi, a ellas. Heidi, ¿cuál es tu color favorito? ¿El negro y el blanco y el tuyo? El mío es el azul. Y, oye, ¿queréis saber, por ejemplo, se me ocurre, qué cosa están estudiando para saber por qué están haciendo las prácticas en Gusantina? Eso. Venga, preguntarlo bien, vosotras. Venga, Yanni, pregúntalo tú. Chicas, ¿qué estáis estudiando? Pues yo estoy estudiando un máster que son unos estudios en educación intercultural. ¡Wow! ¿Sabes lo que es eso? No. Pues son unos estudios sobre cómo debemos educar a niños que vienen de un montón de lugares diferentes. ¿Vosotras conocéis a niños de diferentes lugares? Sí. Yo sí. En Gusantina estamos de muchos sitios distintos, ¿verdad? Sí, pues yo no lo sabía. ¿No lo sabías? Yo tampoco. Pues mira, tenemos gente de mogollón de países, pero de muchos. ¿Vosotros se os ocurre algún país que conozcáis gente? No sé. ¿Conocéis a gente...? ¿Cómo se decía? Apayos no. O sea, sí, pero... De Barcelona. De Barcelona, sí, pero no. Barcelona es España. ¿Pero conocéis a gente de Marruecos, por ejemplo? No. Yo sí. Yo no. Hombre, ¿y tú también? No, yo no. Sí, señora. ¿Y de Argelia? No. Yo no. ¿Y de Senegal? No, yo no. ¿Y de Gambia? No. ¿Y de Guinea? No. ¿Y de Rumanía? No. Pues, ah, sí. Pues, ¿y de China? Por ejemplo. ¿Y de China? ¿China? ¿Y de China? No. ¿De Japón? Hoy habéis estado con gente de todos esos lugares, para que lo sepáis. Así que preguntarle a la gente sobre sus vidas. ¿Y la Mati, no? ¿Mati de dónde es? ¿Lo sabéis? ¿Qué país? Es de Mali. ¿Ah? También está en África. Yo soy de Guinea Ecuatorial. ¿A que no lo sabíais? No. No. ¿Japón? ¿Japón? No, Japón es también es otro país. Yo soy de aquí, de España. ¿Y tú, Janet? Yo de España también. Bueno, sabemos, ya ¿os ha quedado claro lo que está estudiando Alicia? ¿Os parece interesante? Sí. A mí me parece súper interesante. ¿Y a qué hora, señorita Heidi? ¿A qué estudias? Pues mira, yo estoy en bachiller para ser abogada. Estudio letras. Pero, como me gustan los niños, pues me estoy sacando el título de monitor para trabajar con niños. ¿Qué os parece? Bien. Bien. ¿Vosotras sabéis lo que vais a querer hacer de más mayores o no lo habéis pensado todavía? Yo quiero policía. Policía dice que. Y yo también. Otra madre. Madre mía. Yo veterinaria. ¿Sabes, Nasi? ¿Sabes que yo he querido ser veterinaria todos los años desde que he sido pequeña? Policía para. Yo he nacido de Busantina. De Busantina. No te vas a ir. Yo veterinaria. Eres la mejor. Vosotras sí que sois las mejores. Veterinaria y profe. Policía payos. Pero ¡cállate! ¡Qué bichito! Sí, sí, ¿nos están escuchando? Sí. Vale. ¡Nasira! ¡Nasira tonta! Nasira, una cosa. Tenemos que saber que cuando estamos hablando para el mundo, tenemos que ser educadas porque estamos dando ejemplo. Vale, por favor, entonces, esos pensamientos nos los tenemos que guardar para cada una. ¿Vale, por favor? La Nasira es paya. ¡Calla! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué eres? Paya. ¿Tú también eres paya? No. Y la Lore es gitana. Y yo soy gitana. La Lore es paya. Y yo también. Y soy gitana. El José es payo. Josi, lo de las pitufas. Eres chopayo, Josi. Hombre, sí. Hombre, si algún día te haces policía, sí que te llamaré pitufa. Paya. Ay, no, tú. Josi, pareces un loro. Bueno, venga, siguiente pregunta. ¿Quién le toca ahora? Yasmina. Alicia Paya. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu comida favorita? No te había escuchado, Ah, vale, perdón. Los macarrones. ¿Y tu color favorito? El morado. Toma. ¿Y lo que quiere hacer, lo que va a estudiar? Es verdad, ¿de qué vas a estudiar? O sea, ¿de mayor qué quieres ser? Eso. Paya. ¡Oh, paya! ¡Hola! Esta es la que se estaba metiendo en el agujero, ¿sabéis? Mucha vergüenza, pero mira. Ya ha salido de debajo de la mesa, ¿eh? Yasmina Paya. Oye, deja hablar. Yasmina, ¿tú qué quieres ser de mayor, amor? ¿Lo has pensado? Profesora, igual no, ¿eh? Profesora y policía. Otra. ¡Copiota! Pero, ¿qué nos pasa aquí? ¡Policía Paya! A ver, ya vale. Vale, entonces, sí. ¿Y tú, Lorena, qué quieres ser de mayor? Yo de mayor quiero ser pequeña. ¡Oye! ¡Cuídame! Piazo fubetada que le ha pegado. ¡Lorena Paya! Oye, pues lo es. Yanira, lo ¿y es. Tú aparte de paya qué quieres ser de mayor? Nada. Eso. Nada. ¿Qué? ¿No quieres ser nada de mayor? Un perrito. ¿Un perrito quieres ser? Pues eso no sé si se puede. Vale, volvemos dentro debajo de la mesa. Humana. Sí, claro, es que es humana, no va a ser perrito. Dime, Yasmi, dilo en alto, que te escuchen, que es que la gente no sabe que me estás haciendo señales. ¿Y a ti, sí, de mayor, de qué querías ser? Pues cuando yo era pequeña, quería ser veterinaria y quise ser veterinaria desde que tengo conocimiento hasta los 16 años. ¿Y ahora qué quieres hacer? Y ahora no sé lo que quiero hacer. De momento la gusa muy contenta. ¿Eres como niñera? Sí. Soy educadora, como sí. Como mi hermana la mayor, pero ya no. Mi hermana la mayor sí que es la niñera. ¿Vuestra hermana mayor? Mira. ¿Sabéis lo que quiere ser, Jenis? No. ¿No lo sabéis? Porque no. Yo sí que sé lo que quiere ser. ¿El qué quiere ser? Quiere ser criminóloga. Que no conocéis a vuestra hermana, que es una crack. Sí, sí, sí. Me lo dijo, pero es que yo no me acuerdo de nada. Pues es que hay que estudiar un montón. Bueno, ¿queréis hacer una pregunta antes de poner la canción? Venga, ¿qué quieres preguntar, Janet? Yo que iba a decir que mi hermana era pequeña y está todo el día con la tita. Claro, pero vale, es que la gente no sabe que Janet tiene un bebé recién nacido en casa, que acaba de nacer su hermana India. ¿India? Pues claro, pues ¿qué va a hacer un bebé? Pues estar en la teta todo el día, dormir y cagar y ya está, ¿no? Y comer. Y comer, claro. Payo. Amor. Sí. Ya vale con el payo, con el payo. Vale, entonces, última pregunta o ponemos la canción ya. ¡Canción! Venga, canción, Josi. ¿Qué canción habéis elegido, chicas? Por favor, no gritamos que vamos a ver. Pero que la gente de casa no sabe, entonces, presentarles la canción para que sepa pero lo que van que a oír. Que te salpique, me déjate de vecina la cebra por la oreja. ¿Y esto quién lo canta? María del Monte. No, Shakira. ¡La mujer! Por favor. Nacida, tranquila. Vamos a tener que pedir perdón a la gente que nos escucha por los gritos, ¿no? Perdón. Vale, lo sentimos por vuestras orejillas. Venga, pues nada, adelante María del Monte. Que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Es que no puedo cortar a estas tías porque imaginaros lo motivadas que están aquí todas cantando. Esto es una fiesta total. Estamos de vuelta. Son las 8 menos 10. Estamos en A Tapar la Calle, el programa de las niñas y niños de la Gusantina. Y vamos a hacer el juego que ya hicimos el otro día. Pero una cosa, que la vamos a poner, pero vamos a acabar el juego, vamos a empezar el juego, ¿no? Os cuento de qué va, lo explico rápido. Pero, tenéis que estar preparadas. ¿Pero vas a tenerlo grabado aquí? Por supuesto. Ah. Claro. Vale. ¡Eso, venga ya! Vale, os voy a decir palabras. Estas palabras están en aragonés. Tenéis que decirme lo que creéis que significan, ¿vale? ¿Estáis preparadas? No, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Yasmín, sí, estás? ¿Una caca? No. Eso. ¡No! Vale, voy. ¡Apunta la caca! Primera palabra. Rosigar. ¿Qué creéis que Rosa quiere? No grites, Nasira. ¿Qué creéis que quiere decir rosigar, Yasmín? Rosa. Rosa. Ahí. Vale. Yasmín quiere decir que rosa. Vale, por ahí. ¿Y que, entonces qué es? Que decirme algo más. ¿Qué creéis que a qué puede sonar? Rosalía. Rosalía, vale. Por ahí. Rosigar. ¿A qué suena? Rosa regar. Rosigar. Regar rosas, bueno, podría ser. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Tú qué piensas, Yanni? No lo sabe. Pero nadie lo sabe, o sea, ninguna lo sabéis, pero ¿a qué os suena? ¿A ti te suena algo? ¿A nada? Entonces hemos dicho regar rosas, rosa y Janet, ¿tú qué dices? Rosalía. Rosalía. Rosalía. Rosalía. Vale. Pues no habéis adivinado ninguna. ¿Por qué? Ay, ¿por qué significa? Quiere decir, ¿sabéis cuando tenéis una una chuleta y la radéis así y os la cogéis con las manos y la, y os coméis los el hueso, la carnecilla que era en el hueso, que lo radéis. Pues eso quiere decir rosigar. Ah, vale. ¿Vale? No lo sabíamos. Os la apuntáis para cuando veáis a alguien rosigando, se lo decís. Ah, estás rosigándote la chuletilla. Bueno, siguiente palabra. Atenta. Pero te puedo tapar los míos. Zancochar. ¿Qué comer, creéis? Comer, comer. Nasira cree que quiere decir comer. Y yo cenar. Y tú cenar. Yasmin. Comer mucho. Comer, ¿qué crees que quiere decir zancochar? Comer mucho. ¿Tú? Desayunar, o sea, una cree que quiere decir comer. ¿A qué os suena? ¿Zancochar a qué os suena? De comer eso. ¿Os suena a comida? Vale. No, que come mucho. Que come, que mucho. Come mucho. Alguien muy comilón. Sí. Vale. Yo que come. Tú que come. Que, ahí, que, come, que mucho. Come mucho. Pues tengo que decir que no es correcto. ¡Ah! ¡Es correr! Oye, una cosa. Mirad. Mirad lo que hace nuestro técnico. No podéis, no podéis seguir haciendo esos gritos, porque si no tendremos que apagar el micro, ¿vale? Es que José. Es que de verdad que molesta mucho en las casas. José, vale. Entonces, estábamos en zancochar. Oye, nosotras las medianics, los miércoles, hacemos una actividad que se llama zancochamos. ¿Os suena? ¿Qué hacemos los miércoles en zancochamos, Yasmín? ¿La merienda? No, eso son los viernes. Ah, vale. Zancochar. ¿Qué hacemos cuando zancochamos? ¿Yo qué me sé? No. Utilizamos las manos para hacer cosas. Para, cosas que nos digan. Para tocar, para toquiñar, para manipular, para crear cosas, para guarrear un poco. ¡Ay! ¿Vale? Arriba hacemos de eso, ¿cómo se dice? ¿Arcilla? Arcilla, sí. Eso es, ¿vale? Entonces, zancochar vendría a ser como... como... sí, toquiñear cosas, sí. Hacer cosas así un poco... pero un poco raro, ¿no? ¿Ese sonido? Puede ser. Vale, siguiente palabra, la tercera. Charrar. ¿Qué crees que quiere decir hablar, charrar? Hablar mucho. Hablar mucho, hablar mucho. ¿Sí? No, charrar es hablar. ¿Charrar es hablar? Sí, hablar mucho. ¡Mini punto! ¡Muy bien! ¡Mini punto para todas! Bien. Aquí ganamos todas, siempre. Niñas, el micro. Vale, siguiente palabra. Cierzo. ¿Qué creéis que quiere decir cierzo? Cerdo. ¿Te suena a cerdo? Sí. Cierzo. ¿Qué crees que quiere decir? Aceptar. Aceptar. ¿Qué piensas, Nasi? ¿Cierzo? ¿Cierzo, arcilla? ¿Cierzo, arcilla? ¿Vale? ¿Yasmín? ¿A qué te...? ¡Yasmina! Ya, pero es que ya os acorto los nombres, ya lo sabes, Janet. ¿Cierzo? ¿Qué piensas que es cierzo? ¿Cierro? ¿Cierro? Por ejemplo. Podría ser. Yanira, ¿a ti te suena algo, cierzo? ¿A nada te suena? ¿Ni un poco? ¿Yasmín? ¿Algo? ¿A qué te suena? No. ¿Cierzo? ¿Cierzo? Vale. ¿Queréis que os diga lo que es el cierzo? Sí. Vale, pues el cierzo es el viento que sopla en Zaragoza. ¡Jo! Pero es un poco raro. Es el viento que viene desde el Moncayo. Eso es un poco raro. Y tiene, tiene tanta personalidad el cierzo de Zaragoza que tiene nombre. O sea, ¿en serio? El viento de Zaragoza que tiene nombre y se llama cierzo. ¿Vale? O sea que el día que haga mucho aire, tenéis que decir, madre mía, qué cierzo hace hoy. ¿Vale? Casi como hoy. Pues como hoy hace cierzo, claro. Sí, sí. ¿Vale? Última palabra. ¿Se escucha? Última. Te escucho. Última palabra. Pero fuerte. Sin que grites te escucho, te lo juro. Vale, última palabra. Bufar. ¿Qué creéis que es bufar? Bufanda. ¿Qué? ¿Bufar qué es? ¿Qué huele? Bufanda. Bufanda, dicen por ahí. Bufanda. Ya. Momento. Un momento. Vamos a dejar que todas hablen. ¿Yanira? ¿No sabes lo que es bufar? Ay, calla. Profe, ¿cómo era? Bufar. No. De esto. ¿El cierzo? No, No sé. ¿El de esto lo que estamos haciendo para verlo en YouTube? Ah, ahora lo diremos, tranquila, que haremos publicidad. Mirar, Yanira, Nasira, ¿qué has dicho que era? El culo. Micro. ¿Y qué quiere decir que bufa el culo? O sea, que le come el culo, vamos. No. Que le huele el culo. Pues no. Bufar es soplar. Ay, o sea, que si te bufa el culo, ¿qué creéis que es? ¿Te sopla el culo? ¿Y cuándo sopla el culo? ¿Cuando te tiras? ¿El qué? Pedro. ¡Un pedo! Vale. Pero esto lo van a subir. ¿Lo vais a subir? ¿Que sí? ¿Cómo? No te preocupes, que te vas a escuchar. Entonces, bufar, ¿qué hemos dicho que es? Soplar. Vale, pues chicas, muy bien, mini punto. Vale, entonces, hemos llegado. Ya vale con el payo. Hemos llegado al final del programa, ya es la hora. Entonces, Janet, para que lo sepáis, para la gente que nos escucha o que nos quiera escuchar, esto es A Tapar la Calle, el programa de la Busantina. Y nos podéis escuchar en el 101.8 de Radio Topo todos los jueves de 7:30 a 8. Y creo que los sábados a las 10 reponen el programa. Y si no, nos podéis escuchar en la web de Radio Topo A Tapar la Calle. Si no, nos podéis escuchar también en la página de Radio Topo, o os podéis meter al Instagram o al Facebook de Gusantina, donde vais a encontrar un enlace que os va a reconducir directamente al programa, ¿vale? Dicho esto, nos queda decir que el Calderete, que es el equipo de fútbol de la Gusantina, va a jugar este sábado a las 9 de la mañana, los alevines en el Tenerías contra el Utebo y los infantiles a las 12:15 en el Colegio Romareda contra el Colegio Romareda. Así que nosotras iremos allí a animarles, os invitamos a que vengáis. Y ya, rápidamente, chicas, nos despedimos. ¡Adiós! Hasta la semana que viene. Nos vemos a las 7:30 el próximo jueves. Chao. Gracias. Chao, chao. ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Me pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces. En las relaciones toca sufrir a veces, así como sufrí yo por